mover. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. Yeah. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás. Aunque muchos te lo hagan triste, digamos fue. Y algo anda mal, me olvidé la letra, la concha de mi abuela puta. Digamos fue. Si algo anda mal, cumple su sueño, quien resiste. Yeah. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Sé vos, no más, y al mundo salvará, aunque muchos lo hagan difícil. Yeah. Y así se toca la guitarra, muchachito. Muchas gracias.